Muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Esto es Se Desnuda la Piel número 27 para el mes de noviembre, el último viernes de noviembre. ¿Qué les ha parecido este año? Creo que ya va llegando el tiempo de hacer recuentos. Yo soy Claudia Contreras, me da mucho gusto recibirlos aquí y deseo antes que nada que se encuentren muy bien de salud, porque bueno, creo que todos andamos un poco agripados, ya me escucharon, ando un poco mormada. Entre alergia y gripa, no sé qué pensar, pero bueno. Hoy quiero compartir con ustedes la obra de un poeta joven, español, una persona que se ha dedicado a la producción, a la creación de eventos para compartir poesía. Él se llama Manuel Pérez Petit. Yo tuve el gusto de conocerlo en el recital Chilango Andaluz 2010, al cual fui amablemente invitada por Guillermo Vega Zaragoza, amigo mutuo. Quiero hablarles y platicarles un poquito sobre Manuel. Manuel Pérez Petit nace en Sevilla, España, en 1967. Y actualmente vive en la Ciudad de México. Es escritor, periodista y docente. Es licenciado en Ciencias de la Información con estudios de Historia del Arte, Literatura Comparada y Gestión Cultural. En los últimos años ha dirigido Sediento, productora, promotora, editora y programadora de arte y eventos artísticos y culturales en el ámbito de la New Media Art, en cuyo marco ha presentado a varios artistas y ha sido productor y curador de obras artísticas, festivales, encuentros y exposiciones. De igual modo, ha sido asesor en diferentes galerías de arte, editoriales, publicaciones y centros culturales públicos y privados del ámbito internacional en España y Andorra. Su obra ha sido publicada en media docena de libros y en medio centenar de publicaciones periódicas. Como podemos ver, en el caso de Manuel Pérez Petit, es una persona totalmente compenetrada con la creación artística y él mismo crea poesía. Sus poemas quiero compartirlos con ustedes porque a mí me descubrieron emociones que creía dormidas o casi muertas. Me hicieron suspirar y por lo cual quiero compartirles dos poemas de su creación. Si les interesa visitarlo, él tiene su propio blog, el docementos.blogspot.com. Pondré los datos en las notas del blog. Considero yo que en la obra de Manuel Pérez Petit, el amor es, al menos de la obra que yo conozco, uno de los sentimientos predominantes. Acta de nacimiento. A María Guillermina Oteiza Cajiga, con lo que me dedico a mí mismo este poema. Declaración. El tiempo en la ventana que he pasado, en la lluvia que abarca todo el tiempo, me ha hecho descubrir qué es lo que soy. Y el mundo es transparencia desde ahora, en que somos el mundo y solo en ti. Aclaración. Esto no es un poema de mi amor, amada mía, solo es el retrato del temblor con que acabo de nacer. Lo digo por si crees que te lo digo para decirte, amor, que a ti te amo. Pues siendo lo que soy, ya no podría decirte ciertas cosas con palabras. Mi vida es procurar que nunca escampe, rociarte con perfumes y caricias, hacer mi cuerpo en ti y, ya donado, levantarme en los rizos de tus pliegues. Reconocer que el día en que tu ausencia me nazca y haya sombra, he de morirme. Amarte he descubierto que yo soy. Bien sabes el desastre que yo he sido. Ya ves cuánto he tardado en darme cuenta que tuve que pasar por esas cosas para ser engendrado y descubrir, ya muriendo por fin, mi propia vida. Todo era un sinsentido, y mi plegaria ha obtenido su fruto al encontrarte. Todo era zozobrar en mi deriva, pero cuando te supe, me he sabido. ¿Notan algo interesante en la poesía de Manuel? Algo hermoso, algo que hoy en día ya no tenemos. Romanticismo puro, amor. Ese sin temor de decir te amo. Estoy en ti. En ti renazco, en ti vivo. Cosmogonía. Conozco los instantes y la gloria de no ser yo, sino en nosotros, y la preciosidad toda del mundo que se queda muda ante tu cuerpo, y los territorios impíos y gozosos de la tiranía de tus manos, y la mina que es tu caminar por mares y avenidas que retumba, y el arqueo de tus cejas al decretar la abolición de mi ignorancia, y la firmeza con que me encomiendas la tarea de Dios y la haces nuestra, y tu presencia cuajada de jardines incesantes y obsesivos, y tu siempre estar en guardia en la locura, y tu ser azul de jacaranda y de condesa, y tu risa de abanico que se me hace amanecer, y tu alzarte meridiano en que a tu paso se rompen los relojes, y tu sonrisa que vuela sin medida y que es de fuego, y tu boca de la que brotan los milagros, y tu corazón que te hace y hace que no haya secreto que te huya, y tu realidad de aurora boreal más allá del tiempo y los lugares, y tu silencio y los carbones que he de tallar para tu trono, y tu semblante con que me arrancas los ojos con pericia, y tu capacidad de plantarlos en nuestro amamantar ya permanente, y tu gozo cuando me pones los tuyos en mis puertos errabundos, y tu vibrar en tu entregarte y al hincarme las raíces con tu lengua, y tu fertilidad que propaga la noticia de que todos los espasmos son la playa, y tu saber que ese es el lugar en el que habitan los sudores, y tu satisfacción porque en tus caderas leña siempre añado, y tu fe en que, además, no dejo de ponerte palabras encendidas, y tu portar las madejas de mi aliento y oraciones, y tu querer coserme a tus designios nunca escritos, y tu seguridad de que yo sueño estar siempre en tus costuras, y tu conciencia de que tan fuertemente asido estoy a ti como a una roca, y tu conocimiento de que te veo y hasta tus alfileres me sonríen, y tu confianza en que tu presencia costurera hace crecer en mí mi vocación, y tu placer al ver que deseo los patrones con que estableces la nueva geografía, y tu sentir de labios decididos cuando tomas las medidas de mi cuerpo, y tu tino incontestable al recorrer mi piel sin tropezarte, y tu sabor de fuente que se me manifiesta en tus besos contagiosos e invasivos, y tu vanidad cuando te suplico que tu verbo nos convoque a nuestro calendario, y tu surcido total en que nos tomamos por ser el Dios de amor dual y uno que ya somos, y tu claridad al ver que hemos de alcanzar entonces las regiones que no existen, y tu sabiduría al decidir que así podemos morirnos de una vez, y tu certeza en que seremos de ese modo una muerte que no cese ni pueda derogarse, y ser siempre el principio de nuestro nuevo y único eclosionar de luz que inauguramos. Y conozco nuestro nacer de amor y de agonía en este redentor pecado de amar y de ser dioses. Hace muchos años, de verdad, hace mucho, mucho tiempo que el amor tocó mi puerta, que el amor me hizo vibrar de esta manera, y sí, escribí versos así. Pero realmente Manuel nos rehace las palabras, nos permite sentirnos iluminados, sentirnos despertados, tocados por el hada del amor. Y al sentir su amor mutuo, su amor correspondido, uno se siente capaz de abrir el corazón nuevamente. Por último, quiero leerles Tríptico para construir un hogar en el Distrito Federal. 1. No tengo más silencio que el impuesto por estos nubarrones recurrentes, las calles federales, los torrentes, que en este capital en que me apresto a poner mis raíces por el resto, arrastran mis escombros insurgentes, los vuelve fosfatina, incandescentes, y luego los recrea con un gesto. Hay algo de suicida en un ser libre, y el precio de quererse no cotiza en este laberinto de mis alas. Me duele del silencio su calibre, y estoy bajo tus senos de nodriza, luchando con mis picos y tus palas. 2. Son todos mis silencios las macetas en que germinarán todos los ejes, y todas mis palabras son esquejes en esta tierra nuestra en que me retas. Tenemos del solar todas las vetas, los puntos cardinales que me tejes, tus planos encantados. No te quejes, que hemos de andar así hacia las metas, pertrechados de luz y de instrumentos con que descerrajar nuestra mochila, de frascos que llenar con los sudores. Me liberan del mundo los lamentos de la hierba que llena tu tequila. Nuestro parto termina en los dolores. 3. Y ahora, los silencios tienen pata, condenan al smog a ser memoria. De su risa nos nace nuestra noria, y en su fiesta colgamos la piñata. Y nuestras golosinas son de plata forjadas en el horno de la gloria, con el que construimos nuestra historia en nuestro nuevo ser de cabalgata. En el hueco de tierra que es de vino, ya vencida la noche que nos muele, en silencio cerramos las cantinas. Y en esta abolición del desatino, asumimos el México que duele, como la rosa acepta las espinas. ¿Qué les han parecido estos poemas? ¿Verdad que nos traen una sensación de soneto, de esa poesía que pareciera que hemos olvidado? Porque de base la poesía es ritmo, es música. Ya hablaremos del pasado de la poesía porque es realmente interesante, pero de verdad les invito a que si tienen la oportunidad visiten la página de Manuel, visítenlo en Facebook y también en Twitter. Seguramente él les recibirá con la misma calidez con que me ha recibido a mí, y la cual le agradezco completamente. Como les comenté, tuve la oportunidad de conocerlo y desde ahí hemos tenido un contacto estrecho, tanto él como su pareja Mina. Muchas gracias a ambos por la calidez que manifiestan conmigo. Muchas gracias por antes que nada, antes de ser creativos, ser seres humanos. Queridos amigos, ya el año se está terminando. Casi creo que este sería el penúltimo podcast del año, al menos de mi parte, en cuanto a los números nones. Seguramente Piel les presentará algo más la próxima semana, pero diciembre es un mes complicado en todos sentidos. Espero nos sigamos escuchando para poderles desear feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Antes que nada, y de despedirme, quiero agradecer a las personas que nos han dejado mensajito, correo. A cada uno de ellos, muchas gracias. No voy a citar nombres porque me llevaría más tiempo y no quiero extenderme demasiado en el podcast. Ustedes saben quiénes son. Muchas gracias por estar ahí. Quiero recordarles las vías de acceso. Es @pieladentro en Twitter y pieladentro@gmail.com en mi correo electrónico. Y también en Facebook me pueden encontrar como pieladentro@gmail.com. Casi lo olvido. Esta semana se cumplieron 19 años del fallecimiento de un grande de la música, Freddie Mercury. Permítanme cerrar el programa con una melodía suya. Disfruten, es viernes. Hasta el próximo programa. Lovers.